Página 60. Letra S. Sabbat. Sustantivo. Sábado para los judíos, domingo para los cristianos. Fiesta semanal que tiene su origen en el hecho de que Dios hizo el mundo en 6 días y fue detenido el séptimo. Entre los judíos, la observancia de la festividad estaba ordenada por un mandamiento, cuya versión cristiana es: recuerda al séptimo día hacer que tu prójimo lo respete plenamente. Al Creador le pareció apropiado que el Sabbat fuera el último día de la semana, pero los primitivos padres de la Iglesia opinaban de otro modo. Sabiduría, sustantivo. Tipo de ignorancia que distingue al estudioso. Saciedad, sustantivo. Ese sentimiento, señora, que uno experimenta por el plato después de tragar su contenido. Sacramento, sustantivo. Solemne ceremonia religiosa a la que se atribuyen diversos grados de eficacia y significación. Roma tiene 7 sacramentos, pero las iglesias protestantes, menos prósperas, solo pueden permitirse 2, y de inferior santidad. Algunas sectas menores no tienen sacramentos en absoluto. Ahorro vil que indudablemente las llevará a la perdición. Salsa, sustantivo. Único signo infalible de civilización y progreso. Pueblo sin salsas tiene 1000 vicios. Pueblo de una sola salsa tiene 999. A salsa inventada y aceptada corresponde vicio renunciado y perdonado. Santo, sustantivo. Pecador fallecido, revisado y editado. Saquear, verbo transitivo. Tomar la propiedad de otro sin observar las reticencias decentes y acostumbradas del robo. Efectuar un cambio de propiedad con la cándida concomitancia de una banda militar. Apoderarse de los bienes de A y B mientras C lamenta la oportunidad perdida. Satanás, sustantivo. Uno de los lamentables errores del Creador. Habiendo recibido la categoría de arcángel, Satanás se volvió muy desagradable y fue finalmente expulsado del paraíso. A mitad de camino en su caída, se detuvo, reflexionó un instante y volvió. «Quiero pedir un favor», dijo. «¿Cuál?» «Tengo entendido que el hombre está por ser creado, necesitará leyes». «¿Qué dices, miserable? Tú, su enemigo señalado, destinado a odiar su alma desde el alba de la eternidad, ¿tú pretendes hacer sus leyes? Perdón, lo único que pido es que las haga él mismo». Y así se ordenó. Secretario de redacción, sustantivo. Persona que reúne las funciones judiciales de Minos, Eaco y Radamanto, pero es aplacable con un óbolo. Censor severamente virtuoso, pero tan caritativo en el fondo que tolera las virtudes ajenas y los vicios propios, que lanza a sus alrededores los desgarrantes relámpagos y los vigorosos truenos de la reprimenda, hasta parecerse a un paquete de petardos atado a la cola de un perro, que seguidamente murmura un dulce canto melodioso, suave como el arrullo de un asno que entona su plegaria a la estrella vespertina. Maestro de misterios y señor de leyes, encumbrado en el trono del pensamiento, el rostro iluminado por los oscuros resplandores de la transfiguración, con las piernas entrelazadas y los carrillos inflados, el secretario de redacción derrama su voluntad sobre el papel y la corta en trozos de la extensión requerida. Y a intervalos, tras el velo del templo, se oye la voz del jefe de taller que reclama 8 centímetros de ingenio y 15 centímetros de meditación religiosa, o le ordena cortar el chorro de la sabiduría y batir un poco de interés humano. Senado, sustantivo. Cuerpo de ancianos que cumple altas funciones y fechorías. Sepulcro, sustantivo. Lugar en que se coloca a los muertos hasta que llegue el estudiante de medicina. Sirena, sustantivo. Uno de los varios prodigios musicales célebres por su vana tentativa de disuadir a Odiseo de una vida oceánica. Figurativamente, dama de espléndida promesa, aviesa intención y frustrante rendimiento. Sobre, sustantivo. Ataúd de un documento. vaina de una factura, cáscara de un giro, camisón de una carta de amor. Soga, sustantivo, instrumento que va cayendo en desuso para recordar a los asesinos que ellos también son mortales. Se coloca alrededor del cuello y acompaña al usuario hasta el fin de sus días. En muchos sitios ha sido reemplazada por un artefacto eléctrico, más complejo, que se aplica a otra parte del cuerpo. Pero este sistema, a su vez, está siendo rápidamente sustituido por un aparato llamado sermón. Solo, adjetivo, en mala compañía. Suficiente, adverbio. Todo lo que hay en el mundo, siempre que a usted le guste. Superar, verbo transitivo. Hacerse de un enemigo,